A mí me habéis pedido en concreto la presentación de la exhortación posinodal sobre la familia, conocida con el nombre de Amoris Laetitia. Sabéis que la Iglesia ha celebrado un sínodo sobre la familia en dos sesiones y que a la conclusión del sínodo el Papa, pues recogiendo muchas aportaciones de los obispos en sus reflexiones, en esos sínodos publicó esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, que no significa los amores de Leticia, ¿sabes? No. Significa la alegría del amor, la alegría del amor. Es que hoy en día, ¿sabes? Hay de todo. El otro día hablando con unos jóvenes, pues me dice, estábamos viendo una película y me dice una chica, pues que está, llora viendo películas, dice, llora como una magdalena. Y me llamó la atención, dije, ¿tú ya sabes qué significa eso de que llora como una magdalena? Y dijo, pues no sé. No lo había pensado nunca, dice. Eso será que cuando desayunas y sacas la magdalena del café con leche, gotea, ¿no? Gotea. Y dije, no. Le dije, tú de imaginación vas muy bien. Le dije, no, pero igual de evangelio un poco, pero imaginación tienes, vamos, impresionante. Bueno, amor es Leticia, por lo tanto, no significa otra cosa que la alegría del evangelio. Que, por cierto, una palabra mínima, ¿no?, sobre el título, pues yo creo que la alegría del amor viene, mejor dicho, la alegría viene no en sí misma, sino viene del amor vivido en la familia. Y esto en el fondo, ya el propio título de la exhortación, refuerza una tesis que creo que es importantísimo repetirla. Y es que, en contra de lo que este mundo nos propone, la felicidad no es un fin en sí misma. La felicidad es la consecuencia de haberse entregado algo que merece la pena. El que busca la felicidad en sí misma como objetivo y como fin, se le esfuma, se le escapa. Solamente existe una felicidad, existe una alegría en el amor, que es el amor de donación, de entrega. Paradójicamente, según el propio Evangelio, el que busque, se busque a sí mismo, se perderá. El que se pierda, encontrará esa felicidad que ansía. Hemos sido creados para dar gloria a Dios y curiosamente uno podría decir, bueno, hemos sido creados para ser felices. Bueno, sí, Dios quiere que seas feliz, pero cuando decimos que la finalidad de nuestra vida es dar gloria a Dios, quizás en eso se está dando a entender que la felicidad no tiene que ser fin, sino consecuencia de entregarte a los valores eternos, como es la gloria de Dios. Por eso dice, hemos sido creados para dar gloria a Dios. Porque solamente así podemos ser felices. Bueno, eso en cuanto al título se refiere, porque el amor, la alegría del amor, el amor tiene mucho de olvido de sí mismo. El amor es, por ejemplo, es el misterio de lo que ocurre con las familias numerosas. Muchos de vosotros sois hijos de familias numerosas, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta cómo las familias numerosas suelen suscitar, no se sabe muy bien si una envidia, una atracción, también al mismo tiempo una crítica, una ironía? Uno no sabe muy bien, las familias numerosas suscitan hoy en día unos sentimientos encontrados. Permitidme que comparta una anécdota que me aconteció cuando fui elegido obispo y que para mí es una anécdota inolvidable, ¿no? Pues después de que uno es elegido obispo, pues suele ir a presentarse ante el Santo Padre, pues el siguiente miércoles, en la audiencia ahí, se presenta ahí. Entonces el Papa te pregunta, ¿de dónde te he hecho yo obispo? Y entonces uno le dice al Papa, ¿de dónde le han hecho obispo? ¿No? Porque eso suele ser así. Y bueno, yo volvía en el avión, volvía de regreso a España, iba con el pectoral puesto, y yo veía que había una familia numerosa en la parte delante del avión, una familia con muchos niños y tenían la mochila de la Jornada Mundial de la Juventud de las Familias de Valencia. Dice, esto es una familia católica, ¿no? Y bueno, y tenía un niño casi recién nacido y la madre se levanta con el niño y ve que atrás, ahí al fondo, había un sacerdote, un obispo, posiblemente por el pectoral. Entonces se acerca la madre con el niño en brazos y me dice, ¿es usted obispo? Y yo, sí. ¿Y dónde es obispo? Pues mire, yo soy obispo, me han hecho obispo pues esta semana, recientemente, y dice, niños, venid para aquí. Y empezaron a salir niños, ¿sabes?, de distintos asientos del avión, se acercaron todos allí, el avión estaba, todo el mundo haciéndose el dormido, poniendo la oreja, ¿sabes? viendo el espectáculo aquel de la familia, que yo qué sé que tendrían, los cuantos niños tendrían. Se acercan todos y la madre les dijo a los niños, ¿no? Les dijo, niños, este es el obispo por el que estamos rezando esta semana por las noches un Padre Nuestro. Madre mía. Yo escuché esa frase de esa madre y me di cuenta que el testimonio que ella allí había dado, el testimonio de lo que es una vida familiar en el seno de la Iglesia, había sido capaz de evangelizar ese avión como no haría yo en 12 conferencias como estas. El influjo testimonial que pudo tener esa mujer ante aquellos viajeros, vamos, no es equiparable por no sé cuántas charlas y retiros y ejercicios espirituales. Bueno, sí, pero curiosamente todos sabemos lo que es una familia numerosa, un olvido de sí mismo absolutamente, no tener para uno ni un metro cuadrado, ni un segundo, ni nada, o sea, no te posees en propiedad. Porque eso es así, yo he sido sacerdote que a veces eras invitado los sábados por la noche por unas familias numerosas que te invitaban con ellos a cenar en sus casas, ibas a esa casa, veías lo que era esa familia, y decías, pero bueno, aquí no hay tregua, vamos, aquí, esto es la guerra, vamos, ¿no? En el sentido de que allí cualquiera le dice a un niño, oye, no me molestes, o sea, allí no hay ni un centímetro cuadrado, ni un minuto para nadie, ¿no? Y uno veía a esa familia y un sacerdote convivía con una familia así y salía de esa cena enamorado, y diciendo, oye, yo ahora voy a decir yo en mi parroquia que mi hora de despacho es de 8 a 9. Pero yo, ¿cómo voy a decir yo eso? En mi despacho, o sea, me da vergüenza decir que mi despacho es de 8 a 9 después de haber estado con esa familia, ¿no? Por lo tanto, creo que el título de la exhortación ya dice mucho. La alegría del amor, o sea, la alegría de entregarlo todo. La alegría de entregarlo todo. Y el que no lo da todo no es alegre, no es alegre. Y este mundo está muy amargado, este mundo no es alegre porque no ama. Y como no ama, no es alegre. Entonces, brevemente, a ver si soy capaz de cumplirlo, brevemente voy a hacer una reseña de los 8 capítulos de la Amoris Laetitia. Y luego tendremos un rato para nuestra conversación. Primer capítulo, a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es compañera de viaje, dice el Papa, para las familias que van por el camino y tienen situaciones de todo, de crisis, y la palabra de Dios te va iluminando. Me parece muy interesante que la reflexión sobre la familia parta de la palabra de Dios. Y por cierto, el cardenal Miller, cardenal precepto de la fe, recientemente en una visita que hizo en España, en Oviedo, dio una conferencia de presentación de Amoris Laetitia y utilizaba la imagen bíblica de el arca de Noé. La Biblia es como el arca de Noé. Tú cuando, como nos dicen, ¿no? Si hay un incendio o si hay una inundación o viene un tsunami, o tienes que ir a una isla desierta, solo puedes llevar 3 cosas. ¿Qué 3 cosas salvarías? ¿O qué 2 cosas salvarías? A ver, tienes que elegir. Bueno, 5 o 6, no, 5 o 6 no, hemos dicho que solo 2. A ver, resume, que solo caben 2, venga. Entonces, pues, esa arca de Noé en el que viene el diluvio, y uno tiene que seleccionar qué es lo fundamental que yo salvo, ahí está la familia. Dios salvó del diluvio, de la perdición, la familia en el arca de Noé. Y la Iglesia, porque el arca de Noé es imagen de la familia y es imagen de la Iglesia. El arca de Noé ha solido ser representada como una, si os fijáis, iconográficamente, como una casa, un hogar, una vivienda. El arca de Noé es la familia. Dios salva a la humanidad de la perdición salvando la familia. Y fueron 8... los miembros de la familia que entraron en el arca de Noé. Noé con su mujer, con los 3 hijos y las 3 nueras. Por lo tanto, partimos de una imagen bíblica. Dios salvará al mundo salvando a la familia de la perdición. Y fueron 8 las personas. Y el número 8 sabéis que es imagen de la resurrección. Jesús resucitó en el 8º día. Luego la resurrección de la sociedad va a tener lugar también en la familia. Segundo capítulo. La realidad y los desafíos de la familia. Amores Leticia hace una descripción cruda, no anda con tonterías, de, así como a veces hay personas que dicen, bueno, si señalamos los aspectos negativos, también tenemos que compensar con los positivos, el Papa no anda para esas. O sea, él tiene una manera de hablar en la que no le importa hacer una descripción del panorama duro que hay y no andar con historias. El Papa describe el panorama actual como un panorama complicado para la familia, porque la cultura de lo provisorio, porque la mentalidad antinatalista, el impacto de la biotecnología, la ideología de género, que no diríamos de ella, precisamente en un tiempo en el que también viene la noticia de que la Comunidad Autónoma de Madrid también se ha aprobado una ley de alguna manera prescribe que la enseñanza tiene que asumirse determinados niveles de la ideología de género. O sea, el Papa hace una descripción en este segundo capítulo que no se anda con remilgos y habla de la ideología de género con contundencia. Y basta ver lo que también pasa en Europa ahora con lo que ha ocurrido con el Brexit. En el fondo también, ¿qué ocurre en Europa? Pues que cuando una cultura pierde sus raíces cristianas, es como cuando un cuerpo pierde el alma. Un cuerpo sin alma se descompone. Un cuerpo sin alma se descompone. Y Europa, sin sus raíces cristianas, pues se reduce a ser un supermercado en el que uno tiene que ver si me interesa comprar aquí o no me interesa comprar aquí. Porque en el fondo es un cuerpo sin alma. Y en el fondo, pues Europa corre el riesgo de que su cuerpo sea el euro y su alma la ideología de género. Bueno, pues eso está señalado, ¿no? Aunque obviamente de Europa y del Brexit no habla la exhortación, eso es cosecha mía, pero creo que está señalado en este capítulo. Y el Papa dice que el mal de fondo es el individualismo. Porque ¿cuál es el valor supremo del ser humano? La libertad, como parece que de aquí, desde la Ilustración se ha subrayado. ¿El valor supremo es la libertad o el valor supremo es la comunión? ¿Cuál de los dos es el valor supremo? Yo creo que quizás el desmoronamiento de nuestra cultura ha venido de haber subrayado que la libertad es el valor único y supremo. Sin embargo, el valor supremo es la comunión, es la comunión. Jesús no dijo, Padre, que todos sean libres y ellos mismos. No, porque eso ya se supone que la cabra tira el monte, ¿sabes? Jesús dijo, Padre, que todos sean uno, que sean una familia, que vivan en comunión. O sea que la importancia de la fe trinitaria, porque la fe trinitaria nos hace caer en cuenta de que el valor supremo es la comunión en el seno de la familia. Tercer capítulo, vocación de la familia. En 30 párrafos, que como podéis imaginar no voy a repetir, en 30 párrafos, el capítulo tercero, pues se subraya los que son los aspectos fundamentales de la vocación de la familia, la indisolubilidad, la transmisión de la vida, la educación, sobre todo esos tres valores, ¿no? Indisolubilidad de la unión, la transmisión de la vida y de la educación. Y también, al mismo tiempo que se subraya cuáles son los valores perennes en torno a estos tres que he dicho, indisolubilidad del amor, transmisión de la vida, apertura a la transmisión de la vida y educación de los hijos, transmisión de los valores, al mismo tiempo que subraya eso, pues también dice que existen un montón de familias heridas y cada vez más. Porque cada vez, antes se decía familias en situaciones irregulares, ¿no? Y hace poco me encuentro con un párroco por la calle, en San Sebastián, me dice, don José Ignacio, me dice, esta mañana he hecho un expediente matrimonial en el que el chico vivía con su familia y la chica con la suya, y se van a ir a vivir juntos ahora cuando se casan, ¿no? Y me lo decía ya como si eso fuese, vamos, llevaba tiempo, ¿no? Llevaba tiempo sin un expediente matrimonial como estos. O sea, hoy en día, en determinados ambientes, lo irregular, ¿sabes?, pues ha pasado a ser lo excepcional. Entonces, es muy importante no confundir lo normal y lo corriente. Yo siempre he dicho que es muy importante no confundir lo normal y lo corriente. Lo normal es que uno acceda al matrimonio, pues habiendo vivido una relación de noviazgo, pues en castidad, etcétera. Es lo normal. Ahora, no es lo corriente. Y lo corriente en determinados ambientes es pues que la gente fume porros, que se emborrache los sábados, pero no es normal, ¿eh? Entonces, a ver, lo normal y lo corriente conviene no confundirlo. Entonces, yo creo que una cosa que hace el capítulo tercero es no confundamos, ¿no?, lo normal y lo corriente, pero tampoco nos avergoncemos de que existen muchísimas situaciones. O sea, aceptemos que existen muchas situaciones irregulares y hagámonos la pregunta seria: ¿y con estos qué hacemos? Porque tenemos que ayudarles. Y no podemos dar por perdido a ninguno. No damos por normal lo corriente, ¿eh? No es dar por normal lo corriente. Pero, sin embargo, no tiramos la toalla. Tenemos una esperanza en llegar a salvar hasta el último del último, ¿no? Yo creo que en este momento la gran tentación en nuestro mundo puede ser oponer verdad y caridad. Hacer de ellos una contraposición. En dos versiones. O la versión que dice: esta es la verdad. El que no viva en la verdad, allá él, que le frían un paraguas. O la otra versión: aquí hay que ser caritativo. Mira, vamos a intentar adaptarnos a la realidad y vamos a rediseñar nuestra moral para adaptarnos a lo que hay. Y olvidémonos de la verdad, que es inalcanzable. Pues no, ni una cosa ni otra. Yo creo que la gran tentación de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Justicia y misericordia. Es una trampa mortal en la que no hay que entrar nunca. Porque el Señor es la verdad y es la caridad. Es la justicia y es la misericordia. Y esa contraposición es una tentación del maligno. Cuarto capítulo. El amor en el matrimonio. Es precioso y muy original este capítulo, porque hace una exégesis del himno, el himno de la caridad de San Pablo a los Corintios. Esa típica lectura que a la gente le gusta leer el día de su boda, en fin. Y no sé si hemos meditado alguna vez. Porque poco sentido tiene que esa lectura haya sido la lectura estrella de las bodas y luego la gente se divorcie. Pero tú no habías leído eso. Pero tú no habías dicho: el amor es paciente. Pero tú no te habías dado cuenta de que la obra de misericordia fundamental es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y no digamos nada si es tu parienta, ¿sabes? Pues si es que es la obra de misericordia fundamental, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. El amor es paciente. El amor es incondicional. Ni se compra ni se paga, dice el Papa. Ni se compra ni se paga. El amor es incondicional. Entonces, que este es un punto. O sea, esa exégesis que hace ahí el Papa sobre la carta de San Pablo a los Corintios es fundamental, porque lo contrario del amor no es el odio, es la utilización. Y entonces es muy importante aceptar los límites de las personas, paciencia para crecer juntos, darse tiempo, diálogo, conversión para poder crecer el matrimonio. El mayor regalo que tú puedes hacer a tu esposa, a tu novia, y lo digo porque aquí estamos chicos, pero bueno, podemos decirlo al revés, a tu novio o a tu esposo, el mayor regalo es tu conversión. Déjate de ramos de flores ni historias raras, ¿sabes? El mayor regalo que puedes hacer es tu conversión. Quinto capítulo. El amor que se vuelve fecundo. Es un capítulo que es un canto precioso a la cultura de la vida. Dios nos creó de la sobreabundancia del amor. de una sobreabundancia que era hasta un poco derrochada, derrochona. ¿Eh? Un derroche. Tuvimos antes de ayer en San Sebastián una primera misa de un chico joven recién ordenado, que es hijo de una familia numerosa. Son 11 hermanos y él es el décimo. Y entonces, en su predicación, pues él dijo, bueno, yo, es que, ¿qué voy a decir? Es que mi vida todo es un regalo. Mi vocación sacerdotal, mi existencia. Yo, en otras familias, no hubiese existido. Dijo él, yo no hubiese existido. Yo soy un milagro del amor. Así lo dijo, ¿no? Y yo creo que los asistentes estábamos todos así, ¿eh? Escuchando esas palabras. Soy un milagro del amor, ¿no? El Papa insiste, ¿no?, en el milagro del amor, y luego también habla, en este capítulo, de la fecundidad ampliada, de la adopción, de las familias acogedoras, del carácter social de las familias, de que tenemos que saber hacer una lectura providencialista de por qué Dios permite también la esterilidad en algunas ocasiones, pues para vivir otro tipo de fecundidad de otras formas y de otras maneras. Porque aquí todos estamos llamados a ser fecundos, ¿eh? Todos. Todos estamos llamados a vivir un amor en clave de esponsalidad, incluidos los célibes, y especialmente los célibes, diría yo. Y todos estamos llamados a vivir la llamada a la fecundidad, todos. Cada uno en su clave vocacional. Sexto capítulo. Algunas perspectivas pastorales. Este capítulo sexto es el que desarrolla el tema de cómo hacer la pastoral matrimonial. Este capítulo sexto es el que más están estudiando, pues, los que son responsables de la pastoral matrimonial, en el capítulo sexto. En él se vuelve a retomar el esquema que ya fue de San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, diciendo que de que tiene que haber tres fases, ¿no?, en la preparación al matrimonio. La preparación remota, la preparación próxima y la preparación inmediata. La preparación remota es la que tiene uno pues desde la familia en la que ha sido criado, porque la preparación remota es la que tuvo este chico que dijo la primera misa, ¿sabes?, desde el principio, viendo los padres que vio. Porque esa es la preparación remota. La preparación próxima, claro, la preparación inmediata suele ser la del cursillo prematrimonial, pero que eso tiene lugar, ¿sabes?, pues un par de semanas antes. Y que si alguno piensa que en esa semana va a suplir todas las carencias anteriores, la tiene clara. Casi es mejor que haga pues un cursillo de cristiandad, unos ejercicios espirituales, a ver si hay una conversión y eso suple algo más, ¿sabes? Eso, sí. Si no tiene ni preparación ni remota, ni próxima, la inmediata casi mejor, mira, tírate unos cursillos de cristiandad a ver si tienes una conversión de último momento. Pero bueno, pero me quiero fijar en la preparación próxima, porque se insiste mucho en este documento en que tenemos que prepararnos no únicamente en ese cursillo prematrimonial ya con la fecha puesta del matrimonio, sino que el noviazgo, superada esa fase primera de la tontera esa, ¿sabes? Cuando ya uno, ha salido un poco de esa nube del enamoramiento, así un poco, que sí, que es natural, pero que hay que superarla, hay que salir de ella, comienza una fase de discernimiento y de conocimiento. Y entonces, por ejemplo, que sepáis que en Roma, en la pastoral prematrimonial de Roma, en la pastoral juvenil de Roma, en este momento se están dando cursillos para jóvenes a los que se les pide no estar en las primeras semanas de noviazgo, en fin, que se les haya pasado un poco ese efecto, pero no tener decidido su matrimonio tampoco, sino estar en discernimiento. Y se están dando charlas y cursillos para ayudar a discernir, porque creo que lo importante es que entendamos que el noviazgo es al discernimiento lo que el matrimonio es a la entrega. Y hay gente que en el noviazgo juega a entregarse y luego en el matrimonio empieza a discernir, ¿sabes? Porque las etapas tienen su especificidad y es muy importante entender, ¿no?, de qué debo de convertirme, de qué manera debo de entregarme. También se nos insiste mucho en este capítulo que los sacerdotes, que los seminaristas debemos de tener, prepararnos en una adecuada formación psicoafectiva para que tú mismo, ¿no?, pues tengas conciencia de cómo se van sanando las heridas afectivas que muchos arrastramos y también capacitarnos para acompañar a los jóvenes en su discernimiento de noviazgo. También se insiste en que la Iglesia debe de fomentar los grupos y los carismas que acompañan a las personas que fracasaron en sus matrimonios. Que sepáis que existen en este momento en el seno de la Iglesia grupos apostólicos, movimientos apostólicos que acompañan a las personas que fracasaron en su matrimonio y les ayudan a vivir en fidelidad. Eso existe. No aparece en la tele, ¿sabes? Pero existe. Séptimo capítulo. Reforzar la educación de los hijos. Y es un capítulo precioso porque da muchísimos consejos de sabiduría práctica. Y es, yo creo que es el fuerte del Papa, ¿eh? El fuerte del Papa son los consejos de sabiduría práctica. ¿Conoces dónde está tu hijo? ¿Tú sabes dónde está tu hijo? No, está en la habitación. Quita, quita, ¿eh? ¿Tú sabes dónde está tu hijo? No me refiero a la habitación. ¿Dónde está su mente, su corazón? Así lo dice el Papa. Pero como es el Papa con su diccionario bergoliano, ¿no? Luego dice, pero tampoco seas un padre helicóptero, dice, ¿eh? No seas un padre helicóptero que esté estrangulando al chaval. Tienes que ser capaz de saber dónde está él sin pretender, ¿eh?, ser un helicóptero, un dron que está todo el día encima suyo, que acabas con su, ¿eh?, con su paciencia. Tienes que tener la capacidad de saber dónde está el corazón de tu hijo sin ser alguien que no confíe en tu hijo y que le esté asfixiando. Se habla de la educación sexual, la importancia de que la familia esté totalmente implicada en la educación sexual, de que las administraciones no se entrometan indebidamente en el derecho de los padres de ser ellos los que indiquen, de los que den la pauta de la educación sexual. Se dice, por cierto, que se rechaza las políticas de las administraciones que educan en el sexo seguro. Porque él dice, ¿pero qué es eso del sexo seguro, no? Como si fuese el sexo fuese algo del cual hubiese que preservarse, ¿no? Explicándolo desde esa perspectiva. Octavo capítulo. Acompañar, discernir e integrar la familia. Y quizás este capítulo ha sido el que más se ha prestado a una cierta polémica desde los medios de comunicación, porque todos habéis escuchado cómo en torno al sínodo de la familia ha habido también, se presentaron algún tipo de propuestas que venían a decir que también la Iglesia debe de abrirse a dar la comunión a los divorciados que han vuelto a casarse. Hubo una serie de polémicas a este respecto, de qué manera tenemos que ayudar a las familias que fracasaron, de qué manera ser misericordiosos, acentuar la misericordia con las familias en este momento. Bueno, es el capítulo octavo el que aborda esa delicada cuestión. Con este título, que ya el título es muy significativo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Integrar la fragilidad, porque es verdad que hay muchas situaciones, como hemos dicho antes, pues de fragilidad, de familias irregulares, muchas. Le escuché al Papa una expresión que me enamoró, y la repito hasta la sopa. Decía él, ¿qué es la fidelidad? Y respondía, la fidelidad es la fragilidad acompañada. Me pareció impactante, Es más, decía, la fidelidad es la fragilidad acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Ser fiel no es ser Superman, ¿sabes? No. Ser fiel es reconocer mi fragilidad y ver cómo acompañarla. Bien, pues es obvio que existen montones de situaciones de cohabitación, de matrimonio civil, de esto, de lo otro. Bueno, o sea, situaciones muchísimas, en algunos lugares incluso, ¿no? Pues que son hasta, pues muy, no sé si mayoritarias, pero muy extendidas, muy extendidas. Durante el sínodo, con mucha gracia, el cardenal de Nueva York, no recuerdo su nombre ahora, ¿cómo se llama? el cardenal Dolan, el cardenal de Nueva York, decía él que tenemos que tener mucho cuidado de preservar a una minoría, decía él, que es la minoría de las familias que intentan, que han intentado llegar al matrimonio pues, viviendo en castidad, que intentan llevar a cabo un proyecto de familia numerosa, que tal, cuidado también, o sea, conservemos, decía, ¿no? Cuidemos especialmente a esa minoría, decía, sí, porque de nuevo, vuelvo a la esencia, que yo creo que aquí está la clave, el Papa Francisco y su intuición por la misericordia, o sea, el alma del Papa Francisco en estado puro, se trasluce en este capítulo en su intento de ver cómo compaginar la voluntad de integrar la verdad moral con la misericordia a los que están heridos y están en situaciones irregulares o no conformes al ideal evangélico. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo conjugar verdad moral y misericordia? Bueno, pues el primer requisito para conjugar verdad moral y misericordia es creer en las dos. Si yo no creo en la verdad moral y en la misericordia, no puedo conjugarlas. Lo que voy a hacer es manipular una u otra. Si yo no creo en la humanedite, si yo no creo en la inmensuridad del matrimonio, si yo no creo... A ver, no estoy hablando de conjugar, estoy hablando de cargarme. Entonces, creo que hay que ser muy honestos para entender bien lo que es la intuición del Papa. El Papa cree en la verdad moral. Y claro que hay personas que también, especialmente los medios de comunicación y sectores también eclesiales, vamos a ser sinceros, que han intentado manipular ese alma del Papa porque nunca han llegado a coger la verdad moral de la Iglesia, nunca han llegado a cogerla. Y entonces dice, ahora tengo una oportunidad de servirme de esta llamada a la misericordia para terminar negando la verdad moral. A ver, sé honesto. Di que no crees en la verdad moral y no nos engañemos. Creo que esto hay que subrayarlo, ¿no? Hay una clave para entender, ¿no?, cómo ambas cosas son inseparables, y es la siguiente. El criterio de la ley de la gradualidad. Familiares Consorcio decía, sí a la ley de la gradualidad, no a la gradualidad de la ley. Entendemos esta expresión. ¿Qué quiere decir sí a la ley de la gradualidad? Pues quiere decir, mira, hay que partir. El buen futbolista no es el que chuta el balón cuando está puesto en el punto de penalti. El buen futbolista es cuando coge el balón a punto de salirse de la banda, que casi el balón se daba por perdido, y es capaz de a ver cómo reconduzco el balón hasta poderlo llevar hasta la portería. Y hasta que llegue a estar en situación de meter gol va a tardar mucho tiempo, pero yo ya cojo el balón donde esté. No estoy esperando a que me lo pongan en el punto de penalti para comenzar la partida, no. Esa es la ley de la gradualidad. Yo cojo a la gente desde la situación en la que venga y empiezo a acompañarle. Y empiezo a discernir. Ahora, sí a la ley de la gradualidad, no a la gradualidad de la ley. Es decir, mientras que esa situación no llegue a recomponerse, yo no la daré por buena. El hecho de que yo les acompañe no quiere decir que lo que es inmoral pase a ser moral por virtud de la misericordia. No. Quiere decir que la virtud de la misericordia tiene la capacidad de acompañar también las situaciones que todavía son inmorales. Pero no importa, las acompañamos. Eso lo decía Familiares Consorcio. Amoris Laetitia vuelve a decir lo mismo. Lo que ocurre es que quizás el alma del Papa lo dice al revés. Ya sabemos que no a la ley de la gradualidad, pero sí a la gradualidad de la ley. O sea que quizás Amoris Laetitia viene a decir lo mismo que Familiares Consorcio, solo que invierte la frase y pone el acento en, venga, somos conscientes de que no a la ley de la gradualidad. Bueno, pues, pero eso no obsta para que sí a la gravedad de la ley, vayamos a por los últimos, vayamos a por los heridos, a ver cómo podemos acompañarlos. Creo que ha existido, ¿no?, una tentación de manipulación de este intento del Papa de conjugar verdad moral y misericordia, y os voy a leer una frase del punto 297 de este capítulo que para mí deja claro, clarísimo, cómo el Papa no pone en cuestión la verdad moral. Dice, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano. O sea, si alguien pretende decir, oye, que yo estoy en contra de eso de la indisolubilidad, que es eso de que la anticoncepción es inmoral, si alguien ostenta un pecado objetivo como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede dar ni catequesis ni predicar. Lo dice en el punto 297. Lo digo por si quedase alguna duda al respecto. Es decir, el Papa no está poniendo en cuestión la integridad de la verdad moral, sino que está haciendo una apuesta para decir, y ahora vamos a ver qué hacemos, cómo acompañamos a los que no llegan a esto. Si hay alguno que no cree en esa verdad moral, dice que no sea ni catequista ni que predique, que se quite del medio. Bueno, me parece un tema clave este, ¿no? Porque la frase, ha habido mucho intento de manipulación, y la frase de acompañar, discernir e integrar, obviamente, pues creo que solamente cabe interpretar Amoris Laetitia en clave de continuidad, obviamente, con el magisterio de la Iglesia, y no en clave de ruptura, ¿no? Porque podríamos tener el mismo riesgo que ocurrió en la recepción del Concilio Vaticano II, que existieron intentos o equivocaciones al intentar hacer una recepción del Concilio Vaticano II en clave de ruptura de la tradición de la Iglesia. Ante lo cual, el Papa Benedicto XVI, pues él fue muy profuso cuando él habló de que la única forma de recepción del Concilio Vaticano II es en continuidad y no en discontinuidad con la tradición de la Iglesia. Creo que, por lo tanto, es muy importante que seamos educados en la capacidad de acompañamiento, ¿no? Y de discernimiento de las personas. Capítulo 9 y último. Espiritualidad conyugal y familiar. También otro capítulo muy novedoso, que yo no sé si también pues, ha podido existir, ¿no? en otros documentos sobre la familia, pero que también me parece muy novedoso. Y creo que este es un, por cierto, la exhortación en su conjunto es muy amplia y tiene muchos tesoros, digamos, con su autonomía propia en capítulos distintos, y pueden pasar desapercibidos y perderse en medio de la polémica mediática en torno a esta exhortación. Bueno, como digo, capítulo 9, espiritualidad conyugal y familiar. Dice este capítulo que Dios inhabita no solo en el corazón, en el alma del cristiano que vive en gracia de Dios, que también hay una inhabitación de Dios en la familia, que también el matrimonio es un vínculo inhabitado por el Espíritu Santo. No solo es el amor el que salva el matrimonio, también es el matrimonio el que salva el amor. Esto es muy clave, No solo es el amor el que salva el matrimonio, también es el matrimonio el que salva el amor. El matrimonio es un vínculo inhabitado por el Espíritu Santo. Tenemos que creer en la sacramentalidad del matrimonio, en la capacidad que tiene de hacer un milagro con nosotros. Entonces, es la comunión matrimonial, en ella actúa el Espíritu Santo. Y entonces dice que tenemos que creer verdaderamente en que Dios creó el matrimonio como instrumento de nuestra santificación. Y uno tiene que cuidar de no soñar con una santidad distinta, ¿no? Con escaparse de la realidad en la que vive para santificarse y para ser feliz. Es que si yo tuviese otra mujer, es que si yo tuviese otro marido, si yo tuviese otro obispo, si yo tuviese otro no sé qué, ¿no? Si yo tuviese otros curas, estamos siempre, siempre estamos soñando escenarios distintos. Aquí lo que hay que cambiar no es de caballo, sino de caballero, ¿sabes? Ese es el tema. Aquí hay que cambiar de caballero y no soñar en que si me dan otro caballo, igual. Entonces, creo que esta es una clave, ¿no? Cuidar con no soñar en otro escenario de santificación, que este es, este es el clave, ¿no? Hay un episodio de la historia de Alejandro Magno, ¿no? Cuando va a conquistar en Fenicia cuando va con, llega allí con las naves, desembarca en las playas de Fenicia, eran pocos, y se encuentran con una ciudad absolutamente bien defendida, con las murallas perfectas, con muchos más defensores que atacantes, y todos ellos están en la playa. Y entonces cuando pronuncia la famosa frase esa de quemad las naves, pero estás tú loco, quemad las naves, hombre. Y claro, con las naves quemadas, dice, pues ahora, o conquistamos Fenicia, o aquí se acaba nuestra vida, ¿sabes? Claro, ¿tú te crees que esos hubiesen conquistado Fenicia si las naves estuviesen sin quemar? No, hombre, no, hombre, hubiesen vuelto y hubiesen cogido rápidamente el barco, ¿no? ¿Tú te crees que nuestros padres hubiesen sido santos si hubiesen ido al matrimonio sin una clave de indisolubilidad? No, hombre, si hubiesen hartado la cuarta o la quinta bronca y hubiesen vuelto ya, se hubiesen cogido el barco. Por lo tanto, hay una clave en la espiritualidad, ¿no? Con no escaparse de la cruz. La cruz hay que abrazarla. Sin la cruz no hay santidad matrimonial. No hay gloria sin cruz. Que no hay gloria sin cruz. Que esa es una mentira. Es una mentira. Y la palabra de Dios, y conecto con el capítulo primero, es la que ilumina, ¿no?, la historia del matrimonio. Como cuando Jesús acompaña a los discípulos de Maús, ¿no?, y les dice, joder, era verdad. Y les hace una relectura de la vida a la luz, ¿no? Y una relectura de la pasión de Jesús a la luz. Y también una relectura de los momentos buenos de nuestra vida, ¿no? Porque ahí suceden cosas maravillosas en nuestra vida que si no está la luz de Jesucristo uno no sabe ni disfrutarlas, ¿no? Que dice Chesterton que uno de los momentos más duros en la vida de alguien es cuando le pasa una cosa impresionante, maravillosa, y no sabe a quién darle gracias. Eso también es muy duro, ¿eh? O sea, que no solo es duro no saber explicarse la cruz, también es muy duro no saber entender la gloria. Es que toda nuestra vida está iluminada por el misterio pascual de Jesucristo, por su muerte y resurrección. Y sin la cruz y sin la resurrección de Jesucristo, nuestra vida, pues es un jeroglífico incomprensible. Y lo más fácil es que no completes él, que no vas a completarlo, ¿no? Va a ser algo no resuelto en tu vida. Bueno, la Eucaristía es el alimento del camino. Porque aquellos discípulos de Maús, a los que Jesús les fue descubriendo cómo todo lo que había acontecido estaba iluminado desde la muerte y resurrección de Jesucristo, les abrió los ojos al partir el pan. Y la Eucaristía es la columna vertebral de una familia. Una familia eucarística es una familia invencible. Una familia que vive la Eucaristía como el motor y el eje de su vida es invencible. En ella Satanás no tiene nada que hacer. Termina, ¿no?, aparte de con una hermosa oración, la exhortación, termina con un párrafo que dice, ¿no? Caminemos juntos, familias. Sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Que el que comenzó en nosotros la obra buena, que él mismo la lleve a término. Muy bien, lo dejo yo aquí y igual tenemos un ratito ahora para las preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Y empezamos. ¿Dónde está el micrófono? Ahí. Usted ha hablado de la familia, de las familias numerosas, bueno, y de la familia. Pero hay gente que estamos aquí, algunos que, porque no han vivido esa experiencia y que no tienen un modelo o una guía, porque me vivían también con un estructurado. Entonces, ¿cómo se puede suplir esa falta de haber tenido una familia, pues, no ideal, sino normal, en lo que se... Sí. Pues mira, yo creo que en ese sentido hace un gran servicio esta exhortación. ¿Por qué? Porque si no hablamos también con naturalidad de la existencia de muchas situaciones, pues que están en situaciones de familias desestructuradas, de familias heridas, que han tenido problemas, qué tal, si no hablamos de ello con naturalidad, pues todas esas muchísimas personas que están en esas situaciones pueden decir, yo debo de ser el patito feo, ¿sabes? Como a veces suele pasar con las personas solteras, que no descubren ni la vocación al matrimonio, ni la vocación a la vida consagrada. Y entonces a veces te vienen y te dicen, oiga, ¿y nosotros los solteros qué pasa? Que nosotros somos una especie de patito feo que me quedo en medio y yo, Dios se ha olvidado de mí. Entonces yo me he dado cuenta que es muy importante hablar también de la soltería y de qué manera el Señor también ilumina esa situación y la quiere llevar a la santidad. Porque si no hablamos con naturalidad de eso, parece que estamos hablando de alguien que es un patito feo. Y no es así. Dios tiene un designio de santificación para todas las situaciones y también para eso. Es verdad que la experiencia de comunión que uno ha vivido en una familia fuerte no es fácilmente suplible, ¿sabes? No es fácilmente suplible. Creo que es muy importante que quien ha tenido la experiencia de haber nacido en una cierta desestructuración familiar sea consciente de que muy posible tendrá una serie de heridas que tiene que dejar acompañar. ¿Y de qué manera se deja acompañar? Pues mira, también la experiencia de la comunión en el seno de la Iglesia es muy importante. La experiencia de la comunión en el seno de la Iglesia. Otra cosa que dice aquí el Papa en el capítulo sexto, si no me equivoco, que es que una forma de fecundidad es que una familia, además de sus hijos, sea también capaz de integrar a otros hijos que no tienen esa familia y también la integran en la suya. No me refiero a adopción, que puede ser adopción, sino me refiero también a ampliar los límites, o sea, las fronteras físicas de nuestra parroquia, de nuestra familia, para que también en ella haya otros hijos espirituales que se beneficien de ella. Eso es muy importante. Tenedlo en cuenta. Igual que antes he hablado yo de cómo una familia le puede hacer un bien inmenso a un sacerdote jovencito que en un Zumárraga unas familias numerosas le abren su puerta y le hacen participar y a ese sacerdote jovencito le hacen un bien inmenso, ¿no? Porque es testigo de ese amor familiar que le consolida la vocación sacerdotal a ese sacerdote. Bueno, pues lo mismo también, esta familia le puede hacer un bien inmenso a ese amigo de su hijo que no tiene esa experiencia de familia. Por tanto, yo diría, la experiencia de la comunión dentro de la Iglesia, porque hay movimientos, asociaciones, que tienen también una experiencia de comunión muy importante. El dejarse acompañar también espiritualmente, iluminando de qué manera las heridas afectivas que uno pueda tener, de qué manera son un poco identificadas y son abordadas. Y también el que participemos de la vida familiar también de otros compañeros nuestros. Yo creo que son diversas las formas en las que el Señor nos querrá también ayudar en esos casos. Y no avergonzarnos, quitarnos el complejo, porque es que si no hablamos de eso, ¿sabes? Pues uno siente una vergüenza, ¿no? Es como si uno dijese, este viene aquí y se tiene un testimonio familiar, y yo que soy el patito feo. No te avergüences de tu situación. Creo que el no avergonzarse de ella, porque es que evidentemente no hay que avergonzarse de ella, forma parte ya de la sanación, ¿sabes? Primero, muchas gracias por lo que me están diciendo. Una de las conversaciones con alumnos, justo en la Universidad de Navarra, y yo también, pues, la escuchaba y también de con los familiares, muchas veces tienen que pelearnos con el tema de la cohabitación previa. No yo vivir con la novia. Entonces, ¿cómo podemos argumentar? Podemos decir, no es que yo con mi novia para conocerla mejor, ya veo cómo es, la veo sumado a la vida. No la nunca. Bueno, pues con respecto al tema de la cohabitación, fíjate, primero, desde un punto de vista estadístico, estamos con la capacidad de poder decir, en estudios de Estados Unidos y de Inglaterra, que el índice de perseverancia de los matrimonios que cohabitaron antes de casarse es inferior a los que han llegado, han comenzado a cohabitar con el matrimonio. Ese es un dato estadístico que no está hecho por la Iglesia Católica, es un dato estadístico. Ahora, a ver cómo lo explicamos, pero eso es un dato estadístico. ¿Cómo lo explico yo? O sea, ¿de qué manera yo entiendo que eso tiene una coherencia y que no me resulta raro, sino que en el fondo lo entiendo? Pues un poco en base al principio que he dicho antes, es que muy fácilmente se pasa en el noviazgo de la fase del enamoramiento a la fecha de la boda, se pasa. A veces, incluso con crisis intermedias, que nos hemos cabreado, nos hemos peleado, nos hemos separado, nos hemos tal, finalmente nos juntamos, bueno, pues como nos hemos juntado, venga, está la última ya, venga, fecha de boda, ¿sabes? Esto suele ser así, o sea, la gente coge, se cabrea, etcétera, y entonces intenta superar su crisis, ¿sabes?, su crisis con fecha de boda. Igual que los matrimonios, a veces se casan, no tienen hijos, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo matamoscas, comienzan a tener problemas, porque tampoco han decidido no tener hijos, pues para disfrutar de la vida. Comienzan entonces los problemas y dicen, oye, tenemos un par de problemas, oye, venga, tenemos un hijo y comenzamos ya un poco una vida, y mal asunto también, ¿sabes? Mal asunto cuando uno decide, voy a tener un hijo para ver si las broncas matrimoniales se superan. O mal asunto decir, vamos a poner fecha de boda, a ver si de esta manera las tormentas que tenemos de pareja ya se cortan. Que no puede ser. Yo creo que el hecho de no darle toda su especificidad a la etapa del discernimiento tiene consecuencias mortales. Entonces, el discernimiento requiere la debida distancia. No se puede discernir estando demasiado cerca, ni demasiado lejos, pero ni demasiado cerca. Yo esto lo explico, ahora ya los ordenadores son distintos, ¿no? No se cuelgan como se colgaban antes, pero antes los ordenadores, con el Windows, ese primitivo que hubo, se colgaban mucho. Y uno tenía que estar reiniciando el ordenador y saliéndose a la brava, ¿eh?, con mucha frecuencia. Yo algo así explico también el efecto que tiene las relaciones sexuales cuando no son expresión de entrega, como es en el matrimonio. Cuando en esa etapa de noviazgo el sexo se mete por medio, y el sexo no es expresión de la entrega total en la apertura a la vida, sino que es expresión de que me gusta, me atrae, y lo expresamos sexualmente, ese atractivo, yo creo que tiene un efecto similar al que ocurría con ese Windows primitivo que se colgaba, que es que no funciona el programa, se bloquea, no sé cómo desbloquearlo, tenemos sexo, ¿sabes?, y todo se reinicia. Porque claro, cuando hay problemas, el sexo lo tapa todo, bueno, pero no has solucionado el problema que tenías antes de que lo has tapado, ¿sabes? El sexo, en esa etapa del noviazgo, termina por ser una capa que tapa el necesario discernimiento. El sexo, en el fondo, en la etapa del noviazgo, es darlo todo cuando no es verdad. Y se están produciendo pues muchas rupturas de relaciones, ¿no?, de novios, que en el fondo son mini divorcios, porque tú lo has entregado todo cuando en el fondo no eras totalmente suyo, y luego se produce una ruptura y paso a estar con otro, y luego me cruzo con este al que se lo di todo y ahora ya no somos nada. Es que existe, yo creo que uno de los dramas consiste en que las relaciones de noviazgo no haya una transitoriedad, ¿no?, progresiva. Y no solo en materia de sexualidad, sino también en meter a la gente a la casa desde el primer minuto y llegar a las Navidades y hacerle un regalo, que no sé si es un regalo muy propio, diciendo que porque me ha regalado un coche, me ha regalado una moto, no sé, ¿eh? O sea, a veces incluso hay una falta de proporción en la manifestación de ese crecimiento en una relación, ¿no? No hay etapa intermedia entre el enamoramiento y la fecha de la boda. No hay etapa, o la cohabitación. No hay etapa intermedia. Creo, por lo tanto, ¿no?, que estamos en un mundo caracterizado por la inmediatez, por la ansiedad, en el que tenemos que educarnos en el crecimiento progresivo y paulatino. Las grandes metas, nadie sube al pico del Everest sin haber pasado transitoriamente por los distintos campamentos de su vida. Y aquí se pretende subir de abajo al pico del Everest sin haber pasado por el campamento 4, el 5, el 6, el 7 y los que sean necesarios, ¿no? Ese es un drama de nuestra cultura. El saber esperar es una señal de sabiduría y de madurez en el amor.